la satisfacción. Esa me la guardo y puedo sentirme orgulloso de haber sido copartícipe de sus satisfacciones como cantante. Después hablaremos como de su actuación como locutor. Además de haber sido el primer locutor del Uruguay, en Radio Paradisábal. Y haber hecho una carrera muy dispar en todos los medios artísticos. Amenizaba los bailes de carnaval de los teatros. Importante en esa época, los bailes de carnaval eran impresionantes en los teatros grandes, en Artigas, en el Solís, en el baile extraordinario de Máscara, con sus palcos, con público que iba a festejar con champagne desde los palcos, lo que veía bailar en las pistas de abajo. En esa época, pues fue locutor, pasó el locutor al espectador, y me acuerdo, él tenía una defensa, hubo varias defensas para los locutores, desde las primeras, que se les aconsejaba, si te equivocas en alguna palabra, podés toser, como que fue una carraspera involuntaria, entonces te patinó desde el 18 de julio, junio, 18 de julio. Había uno de los doctores que yo le dije una vez, no, tratá de no toser mucho porque parece ya una cuestión viral o una cuestión infecciosa, ¿no? Tosía, un aviso, sí, uno no, ya se había pasado el patio. Pero Luisito Villapiano, el querido Luisito, tenía una forma de disculparse más bien ante sí mismo. Se equivocaba, como puede pasar a cualquiera, al pronunciar una palabra, entonces siempre sacaba el lápiz del bolsillo y así como que corregía el texto. Porque eran todos dichos, no es como ahora la grabación, eran todos dichos por el locutor. Había que estar muy atento y los furcios, como se le llaman en el ambiente teatral, se daban muy a menudo, como lógico. Todos nosotros, si leemos en voz alta un diario, nos vamos a equivocar 2 por 3 en una palabra. Y no es como ahora que se vuelve a grabar hasta que queda bien. Ah, perfecto. Pero en esa época el lápiz de Luisito Villapiano trabajaba. Había que sacarle punta a menudo.